pecho de una ferviente esperanza. Después de andar por ahí, cual loca indefensa que se lleva el viento sin rumbo fijado, sin consuelo para mí, errante y perdido en la bruma del tiempo, solo y amargado. Hoy soy feliz, bienaventurado, pues tengo al fin lo que había soñado. Tu beso es el de encontrar una mujer buena, sencilla y serena, con muy grandes dones.